ejemplo, esta canción siempre va a sonar bien. Sí, es verdad. Entonces nunca va a sonar como, ay, es que eso ya suena viejo. No, nunca. Es cierto, o sea, suena nunca muy va bien. A pasar de moda porque siempre. Suena muy bien. Sí, sabes. ¿Cierto? Que sí. Y eso tiene Basement Jacks, que tiene canciones que no pasan de moda. ¿Sabes cuál siento que también puede ser? Sophie Ellis Bextor. También. Suena muy bien. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Hay canciones que nunca pasan de moda. Nunca van a pasar de moda. Entonces, mira, esa es nuestra pregunta de hoy. Muy chévere. Vamos a tener un gran programa hoy. Sí. ¿Cuál canción creen que nunca pasará de moda? Bien. Que siempre que alguien me va a decir, claro, porque nosotros hablábamos hace una semana sobre escuchar ya November Rain. Sí. Que uno dice, sí, está en un lugar ya, que ya no. Ya no. Sí, está en un lugar, sobre todo ese sector del rock clásico, del hard rock, que en algún momento amamos y que seguiremos amando. Pero ya uno lo escucha y es como lo siente lejano. Sí, y en el pop también pasa. Así uno ame las canciones, no sé, la amo, quiero decir, pero una África de Toto yo ya la siento lejos. A mí me pasa con Billie Jean, por ejemplo. Sí. También la amo, como dices, cierto. Pero... pero ya uno ya... ahí. Uh-huh. Muy bien. Entonces... ahí no es que no. Me gusta. Bueno. Por ejemplo, de Michael Jackson, una que no. Mira, por ejemplo, la tengo clarísima. You Rock My World. Ya. Esa canción... va a sonar lindo siempre. Exacto. Empieza a sonar, empiezan esos acordes y es maravilloso. Y no suena... no suena bien. O sea, no va a pasar de moda. Exactamente. Entonces esa es tu canción. Puede ser esa o puede ser Clint Eastwood de Gorillaz. Es que ellos suenan muy bien siempre. Sí, Clint Eastwood me parece tremenda. Yo siento que Happy de Pharrell también nunca va a sonar pasada de moda. Como que siempre que suena uno va a decir, muy bien. Sí. Algo y uno se mueve, uno quiere bailar. Entonces es eso. Muy chévere. Querida audiencia, ¿cuál canción cree que nunca pasará de moda? Bueno, @X más música. Muy estamos bien. En Threads, uh-huh. Estamos en Instagram, estamos en Twitter para que nos respondan. Aquí está Happy. Ahí estaba David Bowie sonando en Mañanas X con Dancing in the Street. Entonces perdí una apuesta. ¿Perdiste? Perdí con ustedes. Sí. Perder es ganar un poco, pero pues sí. Lo siento. Para quienes no saben qué pasó, resulta que estábamos comiendo queso pera del Vecchio. Muy que rico. Amamos. Sí. Y entonces pues yo normal, me lo estaba comiendo, lo saqué, su esquinita y se abre aquí, entonces uno lo abre y empecé a morderlo. Exacto. Y volteé a mirar y todos deshilachándolo. Y yo, ay, ¿qué hacen? Entonces, no, pero ¿cómo así? Sí, así es. Y yo, no, obvio no. Normal. Sí, ve y mira al resto, que así se lo... Y yo, no, apostemos. Sí. Y apostamos, sí, sí. Uh-huh. Sí. La verdad es que perdiste. Sí se lo comen deshilachado y yo, no. Es que no hay otra manera. Y entonces perdí. Bueno. Pero no importa, ser original tiene muchas formas. Sí. Entonces, señores oyentes, cuéntenme, ¿cómo se comen su quesito del Vecchio? Muy rico. Muy bien. Páganos, por favor. Sí. Aquí está Alan Walker, esto se llama Faded. ¿Este es Alan qué? Walker. Sí, señor. Cosas que no deben... Alan el Diana, estas son cosas que nacen, crecen, se reproducen... y nunca mueren. Y se quedan allí. Y uno escucha y dice, ¿pero por qué? Porque la música no puede responder solamente a tus gustos, Diana. Lo sé, perdón. Sin embargo... Qué envidiosa. Lo que yo vine fue a esto, con los muy buenos días, deseándoles siempre. Son muy envidiosas. Lo mejor. Sí, gracias. Esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Uh-huh. Conversando con Andrés Salazar rápidamente por sí, fuera señor. Del aire, porque hizo full body ayer. Sí, me duele todo. Anoche tuve una cita con mi cuerpo. cumpliéndose. Me cumplí, cumpliendo. Cumpliéndome. Y hoy está, me duele todo. ¿En serio? Las pestañas, o sea, que le están doliendo las pestañas. ¿Quién entrenó? Ella. Es que ella. Pero es ella, la de los salchichitas. Dura. Ella, no, es que hay una que yoga. Tiene salchichitas. ¿Sabías? La profesora Alejandro? De yoga. ¿Qué hay salchichitas? La profesora ahí? De yoga, ¿quién? Lady. No, otra profesora que hace, que es la que se encarga de las clases de yoga, tiene dos salchichitas. Eugen, ¿cómo es? Sí, yo los vi. Agustín y Eugenio. Ah, ok. ¿Y qué tal estaban esas juventudes? No, pues muy felices, muy atentos. ¿Estaban contentos? Estaban un poco nerviosos. Sí. Esperando a su mamá. Esperando que su mamá saliera de la cápsula. ¿Se estresan un poco? Se estresan un poco, sobre claro, todo. Claro, ellos ven a la mamá entrar, cuando les dicen voy a entrar a una cápsula, ellos dicen ¿cuál? ¿Por qué? Exactamente. ¿Cómo así que cápsula? Y ellos inmediatamente se imaginan algún tipo de nave. Viaje en el tiempo o alguna cosa. De abandono. Sí, me la van a quitar, me van a dejar aquí tirado. Exactamente, pero son pero felices. Fue la otra. Y fue la otra que pues estaba un poco molesta con la vida y se desquitó con nosotros. Así. Entonces. Ellas son más rudas, ¿no? Un poco completo. Para sí. El entrenamiento. Yo, la verdad, no me atrevería a decir que las chicas son más rudas entrenando, aunque ellas buscan, claro, destruirlo a uno. Claro. Pero mi entrenador es un asesino. ¿Una máquina? Además porque él no es de los que lo intimida a uno diciendo, bueno, una más, nada más. No, es que bueno, hágale pues. Vamos a hacer 15 búlgaras en, ¿cómo se llama? En escalera. Ok. ¿Saben cómo es en escalera, Dirty? Sí, señor. Ok. Entonces en escaleras que arriba y en escaleras que abajo. Entonces a 15 búlgaras. Entonces una, dos. Dos. Una, dos, tres. Y así, y cuando llegas a 15 es 15, listo. Y mueres. 14. O sea, hacia abajo después. Y para atrás. No. No le digas eso porque le duele, le está doliendo. No, oígame, ¿qué pasó con Gene Hackman? Oye, ¿ah? What the hell? Sí. ¿Qué es esto? A tipo 2 de la mañana empezó a salir, antesitos, pero 1 de la mañana empezó a salir una noticia dura. Y es que encontraron a Gene Hackman con su esposa, Betsy, y su perrito, muertos. Los tres. En su casa. ¿Realizaron la suicidación, Dirty? Yo diría que sí, Alejo, porque no hay indicios de violencia. No, ya confirmó la policía que no se va a tratar como una muerte violenta. Ok. Y pues se va obviamente a esperar todo el proceso que lleva. Claro. Él tenía 95 años. Uy, es que estaba grande ya. Sí. Ella tenía 63. 63. Gene Hackman fue Lex Luthor en la primera Superman. Sí, y fue en la jaula de las locas con Robin Williams, el papá. Fantástico. Y fue actor. También el enemigo íntimo. Y muy poderoso, y creo que se ganó el Oscar por Unforgiven de Clint Eastwood en Los Imperdonables. Sí, él se llevó el Oscar por eso y por The French Connection. Claro, que eso es como el 78 o 79. Fueron las dos películas. De mis favoritos, Gene Hackman. Pero completamente. Gran actor. Muchas cosas fantásticas hizo y pues sí, ahí despertar con esa noticia es como ¡wow! Pero es probable que sí haya sido así. Bueno, no sabemos nada, la Dirty aquí haciendo lucubraciones macabras, pero pues acompaño esa lucubración. ¡Qué pesar, hombre, qué pesar! Un gran actor. Sí, sí fue así. Sí, este señor era un gran, gran actor. Ese señor jamás lo voy a olvidar como Lex Luthor. Lo tienes ahí, yo lo tengo como el papá. Que fue muy divertido su papel en La Jaula de las Locas. No, hay muchos. Sí, pero ese era más de reparto. Sí. ¿Tú no crees que Luthor no era como más protagónico? Junto sí, a, claro, malo. Al otro. Malo. A Christopher Reeve. Sí. Bueno. Ese también estuvo con quién, con Sean Penn en ya te digo. We Are No Angels. ¿O cómo era que se llamaba la película que hizo con Sean Penn? Era sobre los monjes. Ah, claro. Eso fue, espérate, ya te digo. ¿Esa película cuál fue? Bueno, ya les decimos cuál era esa película. Pero tenemos una pregunta. ¿Qué preguntaron al fin, Dirty? Alejo, nos vamos por canciones que sentimos nunca van a pasar de moda. Y que... Canciones que sentimos que nunca van a pasar de moda, por favor. Manden canciones que no sean de Alan Walker. Exacto, gracias. Sí. Exacto. Pero ¿no compartes conmigo un poco el sentimiento? ¿De qué? De Alan Walker. A mí no me gusta mucho Alan Walker, debo decirlo, pero entiendo muy bien el lugar sí, que claro. tiene nuestra programación. Entiendo por qué sigue sonando acá. Son de esas que sí, que están ahí, allí. Sí, están bien hechecitas y tienen el cauchito ese. Ah, bueno, te iba a decir, señor, para que no sufras tú que tienes el intelecto musicalmente superior, debo decirte que tienes que oír este viernes el nuevo disco de Richard Russell. Ok. El dueño de XL Recordings. Ok. Se llama Everything is Recorded. Y estoy oyendo comentarios muy positivos de la élite de escucha en el mundo. Oye, ahí está. Los especialistas, los profesionales, los expertos, los melómanos, los escuchas afiebrados están alabando el nuevo disco de Richard Russell. Muy bien, fantástico, gracias, lo haré. Ahí vamos, estaré con discos, y cuando regresemos seguiremos aquí conversando con ustedes. Diana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla, Alejandro Marín. Vamos a devolvernos a finales de los 90 y comienzos de los 2000. Aquí están los Gorillaz con Del, The Funky Homo Sapien. Esto es Clint Eastwood. Son las mañanas 103.9 FM. Ya estaba Good Life en las mañanas 103.9. ¿Saben qué es lo que menos me gusta de esta época de conciertos? Sentir FOMO. Y para los que no saben, es el miedo constante de perderse de algo, y con tantos conciertos pasando al mismo tiempo, no poder ir a todos hace que uno se sienta como perdiendo la experiencia de la vida. Pero me relajé porque me enteré que Trident y Halls lo hacen fácil. Si compras y registras cualquier presentación de Trident o de Halls en tridentyhalls.com, podrás participar por 40 millones de pesos para ir al concierto que quieras en el mundo, válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025, ver términos y condiciones en tridentyhalls.com, www.tridentyhalls.com. Sí, señor. Estas son las mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, y por este lado estoy viendo redes que está lo de Gene Hackman y está lo de Francia, ¿viste? Francia. Que se va del Ministerio de la Igualdad. Ah, es que Francia puede ser, sí. Ah. Entonces, ¿pensabas en Macron? Sí, pues es que estuve Macron, viendo otra vez la entrevista de Macron y Trump. Sí, y lo que mencionabas tú ayer del lenguaje corporal. ¿Y cómo lo y más allá de que coincido con algunos analistas de ese tema de comunicación corporal sobre cómo Macron imita los gestos de Trump para poder mantener el diálogo a una relativa altura o igualdad, cercanamente, en condiciones de igualdad, ajá, debo confesar que también una de las cosas que más veo en Macron es la desesperación de todo el mundo, porque nadie sabe cómo lidiar con ese señor. Es que qué difícil. La cara de Macron intentando conservar la calma. No conservar la calma, caerle bien al man. Cállate, ¿a Trump? Haciendo todo lo posible porque el man no se le salga de las manos. Ah, entiendo, claro. Es impresionante. O sea, el servilismo, la arrodillada de Macron es brutal. Es brutal. Uno dice, uff, todo el mundo está. Nadie sabe qué hacer con Trump. No, es que no hay. Nadie sabe qué hacer con el presidente Trump. ¿Quién podría? No, decir? Nadie. Nadie. Ayer tuvo su primera reunión de gabinete, ¿viste? Y, sí, claro, porque pues llevó a Musk. Llegó. Y hay una foto muy chistosa donde está Musk en la puerta con la mano hacia arriba como... Él ¡ey! Es, ¿qué más, bien o no? Con gorra. Con gorrita. Pero el tema es que hay varios ya republicanos que se están molestando con la cantidad de poder que, según ellos, le están entregando a Musk sin razón de ser. Claro. Es como, hey, espera un momentico, sí, muy amigos y qué chéveridad y hey, vamos. Pero otra cosa es poner en las manos de ese señor... Es la nación. No, y temas realmente políticos. Claro. No, y los federales, ese asunto del presupuesto federal que le están sacando, ajá, en todas partes, que no está haciendo nada. No, y las medidas que están tomando. O sea, realmente es una persona le están haciendo que no los sabe. Análisis. Durante todo el fin de semana le hicieron los análisis. Porque Musk había dicho que con esa reducción y con ese despido, ese masivo de empleados federales, iba a ahorrar como ¿Cuánto era? Como 65 mil millones de dólares, era lo que había dicho. Y que con eso evitaba que Estados Unidos entrara en la bancarrota. Correcto. Y le están haciendo los análisis y no, no son 65 mil millones. Ok. Son como 10 millones de dólares que se está ahorrando. Ya. Que es, ya es un número muy... chiquitito. Bajito y muy, muy distinto al que él está... pues vociferando a través de su red social X. Además de la molestia de los republicanos por el poder que está acumulando, como dicen ustedes, sí, la otra cosa que está pasando y que estuve leyendo en estos días en medios de comunicación es que si bien allá a ese nivel, es en ese curubito del poder que implica estar cerca a la presidencia, modo Rasputín, lo que está sucediendo es que a nivel regional todo el mundo está embejucado, todo el mundo está bravo. Sí, claro. Entonces los constituents, como los llaman los estadounidenses a los votantes, están muy bravos con sus representantes republicanos. Ya. Los republicanos ostentan la mayoría en el Senado y en la Cámara en los Estados Unidos, pero la molestia del público pues no se equipara con la aparente sensación de solidaridad, de cofradía, de conexión ahí heteropatriarcal, machista y todas esas vueltas que se vio ayer en esa sesión de gabinete, ¿no? Es todo muy falso, porque lo que decía este fin de semana el Washington Post es que en muchas... manifestaciones o ¿cómo se llama eso? Rallies, sí, en muchos encuentros, porque creo que las elecciones de midterm arrancan ahorita en unos 6 meses, entonces ya muchos senadores y muchos legisladores están en campaña en sus respectivos territorios y estados, mucha gente abucheándolos y diciéndolos: ustedes no están haciendo nada por nosotros, nosotros le subimos a Trump allá y ustedes no están haciendo nada. Y esto causó también otra cosa que fue noticia este fin de semana, y es que el Washington Post publicó una serie de observaciones sustentadas en periodismo de reportería, donde dicen que los republicanos, que ese idilio por el que están pasando no va a durar mucho, que eso se va a empezar a desmoronar rápidamente, que entre otras cosas pues está lo de Elon Musk y la desaparición de muchas agencias federales o el despido de muchos empleados federales para reducir los costos y la confrontación de los medios de comunicación frente a cómo esos costos nos están viendo reducidos, la desaparición de fondos de cosas supremamente importantes por parte del gobierno federal, como la erradicación del virus del ébola en África, que tuvo que patraciar Musk. Y el Washington Post publicó todos estos testimonios, todas estas reporterías, y salió Bezos y les dijo: no, señor, momentico, ustedes a mí no me le van a publicar nada en contra de Trump. No te creo. Sí. En una carta abierta dijo: a partir de hoy el Washington Post no va a hablar de temas que sean negativos. Exigió publicar un post diario con opiniones en apoyo al libre mercado. No te creo esto. Diario. Así es. Ah, no. O sea, bueno, pero ahora dale crédito a Musk, a Bezos. Yes. Por decirlo abiertamente. Ah, bueno, no, sino, porque, no. Porque esto es algo que siempre ha sucedido en los medios de comunicación. Pero tapadito todo. Pero tapadito. Ay, pero Alejandro. O sea, el jefe o el dueño nunca sale a nunca escribe una carta diciendo: no, nosotros no hablamos en contra de esto o de lo otro. Sino que... Ahora, el marco, ¿no?, del libre mercado. ¿Ah? Porque lo pide así, ¿no? Que tiene que ser a favor del libre mercado. Es como... Sí, sí, el libre mercado. Sí, exacto, es como no dijo, nos quedas pendejetes. En la carta dijo: vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa a dos pilares, las libertades personales y los mercados libres. También cubriremos otros temas, por supuesto, pero los puntos de vista que se oponen a esos pilares se dejarán para que los publiquen otros. Imagínese eso, ¿qué es eso? No. Entonces, Mr. Amazon himself. Pero bueno, pues para eso compró el periódico, a la final, pues qué dirte. Y para eso compraron a James Bond. Que tienen todo. Tienen a James Bond. Sí, Aleja, aunque tienen un buen proyecto, y es que si todo sale bien, Christopher Nolan sería el próximo director de... Si llega, a ver... Exacto. Esta es la primera vez, Andrés, ¿no? Esta es la primera vez que el Washington Post no respalda a un candidato y no hizo un editorial. Uh-huh. Se habían vuelto muy famosos en la prensa por respaldar a uno u otro candidato. Y por orden de besos, recordemos, a finales del año pasado, antes de elecciones, ellos iban a apoyar a Kamala Harris. Pero que y no. Bezos les dijo, mm-mm. Sí. Y pues ya hay efectos, ¿no? De estas decisiones. Ayer mismo renunció el jefe de opinión del periódico, claro. David Shipley. ¿Qué hago acá? Exacto. Si me vas a decir que tengo que escribir, ¿qué hago acá? ¿Qué bozal? ¡Ah, qué pereza! Ahora, sabemos que obedece a que Trump es el presidente. Me refiero, fuera otro candidato, sí, ¿pasaría lo mismo? ¿Quién o sabe? ¿O genuinamente...? No sé, creo que Bezos... No entiendo para qué compro el Washington Post. Es el New York Post, ¿no? El Washington Post. Es el Washington, perdón, ya. No, el New York Post es de Rupert Murdoch. Ya, sí. Sí. Condenados, bueno, amigos, condenados. Supongo que para eso compra uno un medio, ¿o qué? Pues sí, digamos que eso siempre ha estado ahí como un secreto a voces, ¿no? Entonces, los medios... Los dueños claramente van a tener una influencia en unas ocasiones más marcada que otra, ¿no? Eso se puede ver también en medios locales. Y en otros, pues sí está un poco más la libertad, ¿no? Editorial y de pensamiento y tal. Pero definitivamente son... dueños son hacen parte de organizaciones y de grupos y hacen caso al que está en el poder, que hablábamos justo eso también, de muchas cosas con medios públicos hacen caso al está ahí. Sí que son, ahora yo no sé en Estados Unidos, pero acá el asunto de comunitario y regional, esas son cuotas políticas a lo que da. Sí. No funciona bien. Es cuota política la lata. No es un medio estatal, sigue siendo un medio gubernamental. Exacto. Y eso es. Eso es. Esto no es Reino Unido. Ay, qué pesar. ¿Te imaginas que fuéramos el Reino Unido? Bueno, pero ¿en Reino Unido qué? En Reino Unido cada cierto tiempo buscan, por ejemplo, a la BBC, buscan... Siempre. Recortar. Tumbarla, ¿no? Siempre es como, o sea, político que se sube, es como, bueno, ¿cómo nos ahorramos esa plata, cierto? Y recortarles presupuestos, sí. Siempre, aunque también salen cosas. Pero la figura de contribuyente sí es muy robusta. Es importante y poderosa ya. Ya, exactamente. Uh-huh. La gente sí se para y dice, no, un momentico. Yo estoy pagando, claro, por esto. Porque de todas maneras a ti te cobran una plata. Sí. Claro. A ti te cobran una plata por... Por eso mismo, por sustento, la existencia. Ajá. Por la sostenibilidad de ese medio. Sí. Sí, claro. Bueno, ahí está. Política galore. Uf. Francia se va del Ministerio de la Igualdad. Trump hizo su primer cabinet meeting. Bezos le pone bozal a sus editores de opinión en el Washington Post. Macron ahí mirando a ver cómo, cómo organiza. Y la guerra en Ucrania continúa, pero vamos a ver a qué tan lejos llega la iniciativa de Macron de sentar a Trump y a Zelensky juntos. Estas son las mañanas en la X 103.9, canciones que nunca van a pasar de moda, es nuestro tema del día de hoy. List. Murió Michelle Trachtenberg, la actriz protagonista de Gossip Girl y Buffy, la Casa Vampiros. Sí, Alejo, 39 años, así lo dio a conocer The New York Post. Por el momento se desconocen las causas de su muerte, ocurrida en su apartamento de Nueva York. Se sabe que no está siendo investigado como crimen violento, según explicó el medio que dio a conocer la noticia. Ha sido su madre quien la encontró. Llamaron a 911. Fuentes cercanas han citado que se había sometido a un trasplante de hígado recientemente y que podría haber estado experimentando complicaciones, motivo por el que se cree murió por causas naturales. Vamos a continuar con canciones que nunca van a pasar de moda, según ustedes, los oyentes. La Nación de Más Música en redes sociales, en Instagram X y también en Threads, arroba la X Más Música. Esta la pidió Sebastián, la hace New Order.